esta noche aquí más, ni una huella queda ya. Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. No dejes que sepan de ti, que no entren. Siempre me dijo a mí, no has de sentir, no han de saber. Ya que más da, suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. ¿Qué más da? Ya se descubrió. Déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó. Desde la distancia, qué pequeño todo es. Temor que me aferraba no me va a hacer volver. Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites. Ya no hay más reglas para mí. Me molestó.